Bueno, lo de hoy es por el tema de la distribución del agua en varias zonas, San Antonio y el Carmen, pero bueno, nosotros fuimos, Víctor Hugo y yo, específicamente por el tema del Sunchal y del Chamical, que el acueducto a Monterrico pasa por las puertas de sus casas, de sus fincas, y bueno, necesitan la distribución de del agua, así que fuimos a transmitirle al arquitecto Rosenblut para que, bueno, empiecen a hacer las obras, y bueno, hemos arreglado con él de que le vamos a acercar la cantidad de familias afectadas, o sea, involucradas, y ellos van a empezar a ver cómo es el tema de la factibilidad, ¿no? ¿Cuántos pasos hay todavía para que se concreten las obras?